en México. La compra de votos parece haber sido la estrategia más utilizada por los principales partidos políticos de ese país en las elecciones federales del pasado fin de semana. Así lo constatan habitantes de diversas comunidades rurales en Veracruz, México. Damos el pase a nuestra compañera Mónica López de Radio Guayacocotla. Muy buen día, amigos y amigas que escuchan este informativo de Voces Nuestras. Les saluda Mónica López desde México en Radio Guayacocotla. A todos allá en Centroamérica y México les mandamos muchos saludos desde esta Sierra Norte de Veracruz. Compartiéndoles que el pasado domingo 7 de junio se realizó una elección más en México. En esta ocasión fueron elegidos diputados locales y federales que, más allá de los resultados, nos reflejan que la compra del voto sigue siendo la mayor fuerza en nuestro país con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Es quien sigue encabezando los resultados electorales a pesar de ser su segunda menor votación en la historia. La segunda fuerza la tiene el Partido Acción Nacional, el PAN, con una cantidad de 5.940.864 votos. Y en tercer lugar quedó el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, la supuesta izquierda en el país que se dejó vender con el presidente Enrique Peña Nieto en un imaginario pacto por México. Este pacto le costó, después de 18 años, perder la credibilidad de los ciudadanos y también perder la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la capital del país, y dándole paso a un nuevo partido llamado Morena, que a pesar de ser su primera elección en el país, se coloca ya como la cuarta fuerza de partido en México. Radio Guayacocotla estuvo siguiendo en vivo las elecciones a nivel local y regional, y les compartimos estos audios donde nuestros radioescuchas levantan la voz al aire denunciando los delitos electorales. Para manifestarle de que, más que nada a ustedes, de que no estamos votando en toda la parte alta del municipio de Ilamatlán por el mal uso de recursos que se está usando dentro del municipio, promesa y promesa que nos ha hecho el señor presidente municipal de Ilamatlán. Nos preocupa, hace 2-3 días, ajá, han venido unos representantes de diferentes partidos a querernos comprar el voto. De hecho, acaban de mandar una máquina hace 2-3 días. Del Verde Ecologista llegó en San Mateo, raspando el camino a cambio de votos. Entonces, la gente tomó la decisión de no poner las casillas, y el cual ya regresamos a las personas que estaban comisionados para instalar las casillas. Ya la gente está totalmente todos preocupados, esperando una buena respuesta que se nos resuelva en nuestra comunidad, ya que no carecemos de doctor desde hace 2 años. Mire, hablamos de acá del municipio de Tepehuacán de Guerrero, que tenemos el comisariado de Gidal, lleva ya 4 años de entrado en el poder, con sueldo, y ahorita se encuentra allí cerca de la casilla, a unos, por muchos metros, tendrá 20 metros de la casilla, con un radio portátil en la cintura, y cada vez que votan las personas, acuden para allá uno que otro a platicar con él. Su periodo de comisariado se le venció el 19 de noviembre pasado, y todavía por órdenes o por política sigue estando en el poder y con sueldo. Por eso hago esta mención, para que todas las comunidades circunvecinas tengan alguna inconformidad o algo, que lo saquen al aire, y a lo mejor otros países, otros distritos, otros estados, que nos escuchen la forma que se está viviendo acá en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, que es una porquería. Quieren comprar la presidencia ya a fuerzas, ya no está la buena. Y eso lo está haciendo el partido del PRI. Lo que pasa es que aquí el PRD anduvo comprando votos hace 4 días, hasta anoche, también anduvo ahí, y el PRI también anduvo dando despensas, y ahorita los está obligando allí está ahí donde están las casillas, el del PRI, los está obligando y les está diciendo que voten por él, por el PRI, y eso pues no se debe. Pues aquí vemos mal lo que está pasando, porque anoche repartieron despensa a la casa de un señor, es el PRI. No son muchas, son pocas, pero sí llegaron como a las 5:30 y llegaron en el carro, y anoche ya lo repartieron. Así es como estuvo la pasada elección en México, con un 47% de la población que decidió salir a votar y con 1.301.106 votos nulos, que exigen justicia en las boletas por los 43 estudiantes asesinados en septiembre del 2014. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Mónica López desde Radio Guayacocotla en México.